Shikai, estamos de regreso, bienvenidos. Gracias por seguir en sintonía de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga y servidora DJ Aome. Ok, muy buenos temas, muy buenas declaraciones también, chicas. Qué romántico se pusieron el día de hoy. Muy padres. Y yo todavía no sé cómo declararme y con quién declararme, si con Susaku o con Inuyasha, no lo sé. Freddy Herrera, hola DJ Yome, feliz noche, un saludo desde Colombia. Me gustaría oír el tema de Death Note Ending 2. Ah, muy buen pedido, mi querido Freddy Herrera, pero el post de pedidos va abajo, mi querido Freddy. Así que por favor ahí pon tu pedido para seguir el orden de cómo van a ir las canciones. Melanio, definitivamente el personaje para declarar mi amor sería Inori Yusuriha del anime Game Crown, pero ahora que dejaremos volar la imaginación respecto a la escena en sí, yo lo haría de este modo. Llevaría a Inori una sala común, ¡ay! Para luego pasar una tarde hermosa frente al mar. Ahí la tomaría por los hombros, nervioso, oh por Dios, con toda la sinceridad y valentía del mundo le diría. Tengo que hacer mi voz de galana para que se escuche mejor. Inori, quiero decirte que estos últimos meses que pasé contigo han sido maravillosos. Poco a poco esa amistad que sentía por ti pasó a ser algo más. Y ahora que te tengo frente a mí, te digo que me gustas mucho. Tu hermosura y sencillez terminaron por cautivar mi corazón, que no podía soportar más estos sentimientos así ti, de ti, ¿no? De ser. Te amo y mil veces te diré te amo, Inori. ¡Órale! Comenta Melania. Oh, muy buena, muy buena esa declaración de amor. Luis Salvador, buenas noches. La primera en mi lista sería Ami Mizuno de Sailor Moon y sería directo. De otra forma me pondría mandar a la friendzone. Eso sí, mi querido Luis Salvador, ese es el riesgo, ¿no? De cuando nos declaramos que no le gustamos a esa persona. Ah, Felipe Jan, pues puedes comentar aquí también en el Sky, fíjate. Aquí me puedes comentar también si no puedes ingresar aquí al chat Alianza Anime en Facebook. FS Marco comenta: si tuviera la oportunidad de decir mis sentimientos a un personaje de anime, creo que sería Tomoko Nomura, más conocida como Toroko del anime GTO. Y le diría: si me olvido de vivir colgado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna, hasta tu cama. Porque es muy poco de amor, solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. ¿Qué? ¿A ripas de gloria? Bueno, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerte a mi estrella, sin principio ni final. No quiero vivir sin ella, ¿quieres ser mi novia? Aparte el verso que le puse te lo dedico a ti. Muchas gracias, mi querido Marco. Muy bonito, muy bonito, muy padre, muy padre. Y más con la vocecita, ¿no? ¿Qué hago? Ok, muchas gracias. Freddy Herrera, ¿qué nos comentas, mi querido Freddy? Bienvenido, estás en sintonía de Radio Anime Nexus. Hola, DJ Yume, un saludo desde Colombia. Eres la número uno de la radio. ¡Ah, caray! Que no te escuchen las demás locutoras. Si hay la posibilidad, podrías colocar el tema Asian Kung Fu Generation. Ah, muy buen tema. Haruka Kanata, gracias. Ok, mi querido Freddy, haremos todo lo posible. Todo lo posible. ¿Y por qué sigo con la voz de galán? No sé. Ah, qué bien, Kamina. Ok, aquí tenemos la de Areli. Dice. Amorcito Tomoe de Kamisama Hami Menashita. Me confesaría con un primer. ¿Qué? Con primero un besote. Luego diciéndole que lo amo. Obviamente en un jardín. Comentar Eli. ¡Uy! ¡Qué lanzados! ¡Qué lanzada eres, Areli, eh! Muy padre tu confesión también de amor. Dice, bueno, yo lo haría todo el estilo Ichigo, 100%. Le haría a Izuki de IS y iría corriendo y me colgaría haciendo una flexión de brazos y gritaría con todas mis fuerzas. Si quieres salir conmigo, es posible que diga que no, comenta Felipe. Ok, mi querida Areli. Dice Areli, mi primer amor fue Ikuto de Sugo Shara, sin embargo no estaría tan loca como con Tomoe, simplemente me gusta, pero no sé, creo que me quedaría como amiga. Ok, muy bien Areli. Y tú Kamina, ¿cómo te confesarías con Rosario? Sí, casi Kamina, pero no lo dije. Y tú me quedo valiente, ¿con quién te confesarías? Ok, Stephanie, Kamina. Ah, ahorita lo vamos a decir, Kamina. Vamos a ver aquí los demás. Carlos Imán, mi declaración sería Ami Mizuno, Sailor Mercury. Wow, como que todos quieren con Sailor Mercury, ¿no? La citaría en un hermoso lago. Le regalaría un bello ramo de su flor favorita y me esforzaría por no perderme en sus bellos ojos azules. Apreciaría su belleza a la luz de la luna. Le diría que la amo y que por favor acepte pasar su vida conmigo. Mientras le tomaría la mano para que sienta los latidos de mi corazón por ella. ¡Ay! Comenta Carlita Simán. ¡Ay, Carlitos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, chicos! No. Como que sí les pegó el tema del amor, ¿eh? A los personajes de anime. Vamos con la siguiente. Gato, el gato negro. Saludos DJ Yome aquí reportándome. Shikai, muchas gracias gatito. Bueno, si se pudiera romper la barrera de la ficción, me declararía Taiga de Toradora. ¿En serio me quiero gatito? A ver. Su personalidad me atrae y su historia me toca el corazón. Ay, déjenme ver cómo andamos de Angelus. Ok. Me toca el corazón. Me costaría al principio porque soy bastante tímido, pero la llevaría a un lugar que se iluminara con la luna llena. Se crearía un gran ambiente y le robaría un beso. Oh, por Dios, muy valiente, gato negro. Ya vería qué ocurre luego. Creo que sería más improvisado. Órale, también es válido. Aquí me quedo valiente. Alfredo, Fernando, Akaidos de Sora no Tomoshino. Sería en el ocaso a la orilla del mar y le diría: si eres un angeloid, yo sería tu humanoid. Me conquistaste con tu inocencia. Te amo, comenta Alfredo. Alfredo, Fernando. Vamos con otro comentario, me quedo Melanio. Quizás en otra vida y si me diera la oportunidad de reencarnar, me enamoraría y confesaría mi amor a Hanekawa Tsubasa del anime Monogatari, porque desde que la vi cautivó el corazón de pollo de quien te escribe. Y planeo la escena así, yo y ella, en una velada romántica en un lugar X de Francia. ¡Oh, wow! Saco una flor de mi camisa y se la pongo a un lado de su hermoso rostro. ¡Ay, ay, ay! La tomo por la mano y con todo el amor del mundo le diría: te amo, Hanekawa. ¡Wow! ¡Qué onda, Melanio! Muy padre esa declaración de amor. Kevin Edwards, ¿qué comentas, Kevin? Desde Perú, genial. Un saludo desde Perú, DJ Yaome. La verdad, en este momento estoy un poco nublado de mente como para concentrarme bien de lleno en el tema del día. Sin embargo, el primer personaje que se me viene a la mente para declararme, aunque la verdad no estoy seguro de ello, supongo que sería Natsumi Mizuki de Get Back Girls. Tomando en cuenta cómo soy, supongo que buscaría un lugar bastante tranquilo, alejado de la ciudad. Una vez estuviera ahí, creo que lo único que haría sería decirle, tratando de ser un poco directo, que me gusta, que sobre todo disfruto de su compañía. Y aún más importante de eso, que como nunca he tenido novia, le pediría que me dé algunos consejos para empezar. Ay, el Viniva también, pero saliste con eso. Arelia, hablando de Friend One, a mí me pasó, me mandaron a la... Sí, mi querida Arelia, creo que a todos nos pasó, ¿no? Por lo menos con alguien. Ok, vamos a agregar aquí a otro Felipe Villegas. Javier Ernesto comenta, a mí me gustaría tener como novia a Videl y no hay otra que me hace pensar. Ok, gracias mi querido. Vamos con el último comentario de este bloque y nos vamos con pedidos porque ya estamos a punto de cumplir la primera hora de transmisión. Luis Salvador, también tendríamos que tomar en cuenta su personalidad. Tendríamos que ser lentos con las chicas tsundere y encomendados con la divina providencia en el caso de las yanderes. Esas chicas son un camino sin retorno. Ni que lo digas, ¿verdad, mi querido Luis Salvador? Creo que ese consejo no lo escuchó Kaoru Kun. Ese consejo no lo escuchó Kaoru Kun de Mis ojos lloran por ti. Bueno, vámonos rápidamente con tres pedidos y enseguida regresamos. Vámonos con Kiss Me Goodbye de Angela Aki, seguido de Sonic Boom, Tsubasa Shunda Aki, y terminando este bloque con Copelion Opening One. Vamos con esto y enseguida regresamos mientras tú no te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Aume. Continuamos. Move on and learn. I am not a- Time goes by, I know you'll see. This is me. You feel. Chicken, aquí andamos otra vez. Bueno, vámonos rápidamente con comentarios. Wow, tenemos varios comentarios el día de hoy, chicos. Esta, ¿qué os dirá? Este tema del día bastante romántico, digámoslo así. Tenemos algunos avisos parroquiales aprovechando el regreso del bloque. Recuerden escuchar por favor a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Tenemos varios programas, varios locutores, chicos. Normalmente estamos en la tarde porque en el día pues es difícil por nuestras diversas ocupaciones estar con ustedes. Pero ahí está el auto DJ, están los podcasts que ustedes pueden escuchar cuando quieran, donde quieran. Con quien quieran también pueden escucharlo. Así que por favor escuchen a los demás locutores. Entren a www.animenexus.net y consulten ahí los horarios en la página principal. Ahí pueden ver a Shui, que transmite los jueves, los días jueves, es el único día que transmite Shui. A mi querido Seruf también, al Sensei Inuyasha, que por cierto viene ahorita en una hora a transmitir con el Doc Marcos y con el Tigre Toño, me parece, ¿verdad? Y pues vienen a transmitir en LTN Radio, de videojuegos y todo eso. Ahí para que lo escuchen. También recuerden escuchar los podcasts Alianza Anime. Mañana se publicará uno en la página de Anime Nexus, un nuevo podcast para que lo escuchen. Son programas repetidos, pero los ponemos para aquellos que no pudieron estar sintonizándonos los días martes. Y sobre el podcast de Alianza Anime que se publica en la página de Facebook. Vamos a cambiar los días de publicación ya que mi querido Kamina Floor Manager es el que se encarga de grabarlos, de editarlos y subirlos a la página. Pues él ya no va a poder subirlos los viernes. Así que va a cambiar el día de subir el podcast para que no andemos ahí de ¿qué pasó hoy el podcast? Y todo eso. Incluso yo también lo ando correteando luego. Pues él dice que los va a subir los días domingos. es cuando se va a publicar el podcast de Alianza Anime de la transmisión pasada, ¿vale? O sea que este podcast del martes 18 de febrero lo puedes escuchar el domingo. El domingo, que es 23 de febrero. Ahí para que puedas escuchar la repetición de este programa, por favor, Chikai. Y pues un gran aplauso, por supuesto, a Kamina. Muchas, muchas gracias, mi querido Kamina. Y pues de él fue la idea de grabar los programas de Alianza Anime y publicarlos. Porque yo la verdad no tenía la costumbre de hacer podcasts. No, la verdad solo transmitía, me iba y ya, adiós. Pues Kamina dijo, no, hay que grabarlos. Muchas gracias, Arely. Dice Arely que escuchó mi primer programa. Y así es, Kamina es el que me apoya con los podcasts. Yo no tengo nada que ver, la verdad, ni que digo Kamina. Es el que anda ahí correteándome, grabando la transmisión, subiendo los podcasts, editándolos y todo. Él es por iniciativa propia, mi querido Kamina, me apoya con eso. Muchas gracias. Un beso totín. Edwin Padilla dice, pues a lucir de las guerreras mágicas y me le declararía con un ramo de rosas en medio de su más cruel batalla. Bueno, eso está algo peligroso, ¿no? Vamos a ver qué más comentan por acá. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Juan Camilo Nova, ¿qué comentas, Juan Camilo de Colombia? Ah, un beso todo hasta Colombia. Hola, para solicitar la canción de World End the Flow. Ah, hermosa canción. Claro que sí, mi querido Juan Camilo. Con todo gusto. Ahorita vamos a colocar pedidos del Sky. Así es, mi querido Kamina. O sea que toda la culpa recae sobre Kamina. Pues sí, Kamina, así es. Como toda la culpa de la de que Alianza Anime no se escuche bien o que no venga a transmitir a la hora, pues recae sobre mí, ¿no, Kamina? Bueno, vamos con más declaraciones de Amok. Ya que andan tan románticos, oh, el Amok. Vámonos rápidamente donde me quedé. Acá está. Mónica Rosas comenta. Usui Takumi de Kaichuwa Meisama, ¿no era? Me gusta por su valentía. Eres un chico único, eres guapo e inteligente. Cuando te acercas, mi corazón late cada vez más rápido. Y quisiera decirte que me gustas mucho. Quisiera que correspondieras a mis sentimientos. Le comenta Mónica Usui. Órale. Luis Salvador, si tuviera que declararme una chica yandere, usaría un chaleco antibalas. Solo por precaución, me declararía Kotonoha Katsura y jamás le haría lo que el pi de Makoto y Tou le hizo. Ok, gracias, Luis Salvador. El gato negro. Quizá, si no se puede con Taiga, podría ser también con Amelia. Sailor de los Justicieros, su explosiva personalidad me vuelve loco. Le diría algo como, déjame unirme a ti en esta aventura llamada amor. Y no me rendiría hasta tener su corazón y ella el mío. Comenta el gatito negro. Vayan, les ama. Pues bueno, la manera en que yo haría la declaración es llevarla al lugar que le gusta, ya más o menos al atardecer, llegando el anochecer. Le diría que quisiera hacer un contrato con ella, cual sea de novios, que atraviese todos los obstáculos y que pase por los muros para llegar hacia ti. Ya que sin Rika no llegaría a ser nadie, y a pesar de tus problemas, yo estaría ahí para resolverlos. Darte un abrazo hasta que puedas sentirte segura porque somos almas gemelas. Te amaré por siempre. Ok, chicas, ahí chequen la ortografía porque luego me confunden y ando diciendo ahí cosas que no son. Alfredo Fernando. A Himari le diría, tú eres una Neko, eres mi Neko y juntos todos los días despertaríamos a los vecinos con nuestros maullidos. Miau, miau, miau, miau, comenta Alfredo Fernando. Uy. Y Melanio, vuelvo a comentar, ay, este Melanio tiene corazón de condominio. Y yo ya pensé en mi declaración. A este Susaku, mi amor. Ya sé lo que voy a hacer. Dice Marco. Last night was... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok. Nos pone una canción. Yo dije, ay, ¿qué es esto? Juan Camilo Nova, ¿qué nos comentas, Juan Camilo? En cuanto al tema del día, yo me declararía a Hinata Yaga de Naruto Shippuden en una noche de luna llena en el bosque junto a la laguna y le confesaría lo que siento y lo que me gusta de ella. Nos comenta aquí. Órale, Juan Camilo nos comenta eso. Gen agrega otro Angelus porque ya se nos están acabando los Angelus. Y pues hay varios comentarios todavía. Qué bárbaros, chicos, ahora sí, Melanio ya se está declarando a medio mundo del anime, mi querido Melanio. ¿Qué pasó? Dice, otro personaje a quien me declararía sería Shino Sanomiya del anime Seita Karen Children, por la razón sencilla de que su personalidad tan linda es de las que fulminó el corazón al hacerse ya adolescente. Con la quinta sensación y sentimiento frente al mar le diría, mátame con tus poderes, destrózame el alma, pero igual te lo confieso, me gustas. Comenta Melania. Y poniéndome en plan femenino, yo de ser mujer le declararía mi amor a Tomoe del anime Kamisama, Kanime Nashita. Y es que ese zorro pelo blanco es Adonis. A lo que belleza respecta. Aparte de ser frío como el hielo y precisamente esa actitud la que termina por enamorarme. Oh, por Dios. Sabes que tu mamá me gusta un chingo. Y aunque no quiera, te voy a besar, hijo de... Pues hasta esto es lo que le diría si fuera mujer. No lo tomen como algo verdadero. Ok, mi querido Melanio, pues está bien que se pongan en el otro extremo. Brian, te amo, así sería gigante, igual te amo, nuestro amor llegaría a los cielos, comenta aquí Brian. El gatito negro, vuelvo a comentar. Supongo que otro personaje al que me declararía sería Ersa de Fairy Tail. Claro, sería como cavar mi propia tumba debido a su personalidad. Pero me armaría de valor y una buena espada y diría, si no aceptas ahora mis sentimientos, lucho contigo. Prefiero morir luchando en vez de perder tu amor a causa de tu rechazo. Comenta el gato negro. Salma Hernández, si tuviera todavía 30, le diría a Tamaki de Host Club. Bueno, no, dicen que para el amor no hay edades. André Felipe, yo le declararía mi amor a Kanade, Tenshi de Angel Beats. La tomaría de la mano y le diría que la quiero mucho. De un fuerte abrazo le diría al oído que la amo y quedaría todo porque ella fuera parte de mi vida. Que ella es el ángel que siempre había esperado y que gritaría al mundo que la amo. Nos comenta André Felipe. Luis Salvador, vuelve a comentar. Oigan, ¿qué pasó con la fidelidad, chicos? Están declarando a todas, ¿Qué pasó ahí? Ahí hay medio infieles, en el mundo del anime. Luis Salvador, Tomoko Kuroni de Watermite. Con esa chica sería tan directo como se pueda, o de otro modo podría pensar que soy un pervertido. Como si ella no lo fuera. Y lo primero que haría sería tomarla de las manos para evitar que escapase por la vergüenza. Es buena idea. Melania, otra que se ganó mi corazón es Akana-chan del anime Seitoka no Ishizon. Ahí esa mue presidenta del consejo estudiantil me flechó en un instante. No importa lo que diga, es una loli mue, pero me gusta. Y graficando la escena, yo y ella en el patio de la escuela. Ambos mirándonos a los ojos, aunque al final ella va a terminar golpeándome por declararme, pero igual se lo repito. ¿Quieres ser mi novia? Posteriormente ella seguía golpeándome, pero se lo diré y no puedo, y ya puedo morir feliz, comenta Melania. Qué bárbaro, chicos, ¿dónde quedó esa fidelidad? Ah, bueno, y lo que yo voy a hacer, ¿no? Yoe Dasashi, ¿qué comentas, Yoe? Yoe Dasashi. Hasta ahora me dieron ganas de comentar. Los únicos personajes a quien me declararía sería Kotomi de Clannad y a Yui Kotegawa de To Love Room. Pero soy tan insensible y frío que mejor no digo nada. Bueno, qué bueno es. Qué buen hombre es Melania, si no la mataría. Ay, comenta Areli. Hombres, no se conforman con una, ¿verdad que sí, Areli? ¡Qué bárbaros! Edwin Padilla, y también a Hinata de Naruto haría una técnica de amor. Comenta Felipe Villegas. Hola, DJ Yome, saludos, reportándome con resfrío. ¡Qué mal, mi querido Felipe! Con respecto al tema, no tengo este tipo de imaginación, pero respeto la opinión de los demás. Shikai, eso es muy buena idea. Bueno, vámonos con más declaraciones. Ah, pero yo no he hecho la mía. Bueno, vamos a dos comentarios más, porque si no nos va a ganar aquí el tiempo de emisión. Valentina Mezquita, saludos. Es un personaje para declararme, sería Orange High Host Club. Otori Kyoya, es tan calculador, le diría. Juntemos nuestras mentes y hagamos un lazo de eternos cálculos para lograr una ecuación y un logaritmo de suma que guarde nuestras ganancias y corazón. Por ti, Kyoya, soy como soy. Valentina comenta eso. Dice Andrés Felipe, infieles no, personas con un amplio corazón y lleno de amor. Ajá. Aaron de Alucard, hola, pues yo me declararía Hikatus porque me gustan las tsundere y pues me declararía en un atardecer y puede poner la de Fall Down, porfa, saludos. Aaron de Alucard, por favor, te invito a que te unas al chat Alianza Anime, es nuestro grupo de Facebook y ahí postea tu pedido, por favor. Mi querido Fargerus comenta. Para aportar el tema de hoy me declararía a Ersa de Fairy Tail. Pues yo la llevaría a un parque de diversiones y la subiría a la rueda de la fortuna y le diría que yo quiero ser feliz. Y la única forma de ser feliz es estando con ella. ¡Ah, qué lindo, mi querido Fargirls! Javier Ernesto, ok, déjate publico aquí el link de grupo de Facebook. Ahí está. Yo y tú. Chica, me alegro de escuchar tu programa de nuevo. Muchas gracias. Y en cuanto al tema del día, le declararía mi amor a Lisbeth de Sword Art Online. Aunque esté enamorada de Kirito, no me importaría, ya que me encantan los retos. Órale, muchas gracias. Muy bien, vámonos rápidamente. Andrés Fernando, hello. Pues hello. José Ulises, Konomi y Shose de Clannad. No sé, pero me gustan mucho las chicas tranquilas que respiren en paz. Le escribiría y tocaría una canción en piano y terminando me le declararía. Ah, es muy buena idea también. Carlitos Simán, si las últimas palabras que la vida me dejara decir fueran dirigidas a ti, usaría la única que siempre tiene todas las respuestas. La única que dice todo lo que tengo, la única que entregaría el alma en tu regazo. Si fuera esa última vez que mis labios musitaran tu nombre, sin duda le diría te amo. Comenta Carlitos y man, aquí, el chicamán. ¿Qué es el chicamán, Carlitos? O ya no me acuerdo. Sora Yanatse, a Ito Makoto, ok, no. Es mi ídolo, pero tampoco es para tanto. Akira de Death Note. ¡Ah, caray, Sora! ¿Te gustan los peligrosos, eh? Siempre lo amé al igual que lo amo mi shamane. Le diría que al igual que yo, comparto también esa visión de un mundo limpio, donde la justicia reina, y pues le diría que lo amo y que le haría lo que fue y que haría lo que fuera por él, al igual que Misa. Ay, sí, esa Misa. Melanio. Suyitoru del anime Rosen Maiden. Lo sé, es una muñeca, pero me vale. Veladio, tú puedes decir eso, porque estoy enamorado y en el corazón nadie manda. Por azares del destino, mi deseo de hacerla una mujer perfecta se cumplió y ahora a los ojos de Dios yo y ella viviendo el hermoso cielo de un febrero 14. Melanio, ¿para qué me citaste aquí? Lo que sucede, Shui, es que tengo algo que decirte. ¿Y qué es? Shui, no pensé que sentí ayer se volviera lo que hoy me gustas. Y por favor, ignora el mundo y mírame a la cara. ¿Sabías mi novia? Pero Melanio, no pensé que tú sintieras eso por mí. Lo sé, Shui. Este sentimiento creció más y más hasta volverse amor puro y sincero. Te amo como nunca lo he hecho. Ella pone su mano frente a la mía y viéndonos al rostro me da un beso. ¡Oh, caray! Yo también te amo, Melania. Sería solo un sueño al final, pero con amor todo es posible, DJ Jaume. Cielos, creo que me sentí como en un capítulo de Mis Ojos Lloran Por Ti. Ah, es Jicama. Ah, ok. Pensé que eras tú, mi querido Carlitos. No, creo que no se da el caso, mi querido Carlitos. Luis Salvador, sí hay una chica a la cual tendría que pensarlo muy bien antes de declararme. Sería Kurumi Tokisagi. Esa chica es hermosa, pero con tendencias psicológicas y lo mejor de todo, eso la hace genial. Ay, a ver. No, sí lo anoté. Ok. Es que estoy viendo si anoté o no anoté. André Felipe. Otro personaje que cultivó mi corazón fue Mashido Shina. A ella la citaría un campo de flores por la noche en donde el cielo estuviese lleno de estrellas. Y le diría con la mano en el corazón que la amo. Y que quiero que sea parte de mi vida. Y lo sellaría con un beso y un abrazo fuerte. ¡Órale! ¡Shikai! Bueno, hasta el momento no hay más comentarios. ¡Vámonos rápidamente con pedidos! ¡Ay, aquí en el Sky hay comentarios! Job Dasashi, ¿qué nos comentas, mi querido Job de Guatemala? ¡Genial! ¡Muchas, muchas gracias! ¿Qué nos comentas, mi querido Job? Es que en el mundo del anime hay tantas chicas bonitas que uno no se puede conformar solo una. Para eso está el harem, sí, ¿verdad? Areli, sí, claro, corazón muy grande. Más bien infieles. Delet, soy yo, Melanio quiere harem. Sí, ¿verdad, mi querida Areli? Como que Melanio le está pegando al harem, ¿eh? Te vamos a acusar, Melanio. Dice Kevin, espero no ser inoportuno con otro comentario, pero debo admitir que el tema está bastante bueno e interesante. Pues otro personaje que me gustaría mucho es Gazelle de Our Hair, y creo que ya se me acabó el Angelus, no, ahí está. Our Hair, la serie trata acerca de patinadores. En este caso creo que aprenderé a usar la AT, así se llaman los patines, así que no importa si me accidento mientras intento practicar. De esta forma iría a patinar con ella, pero por todas las calles en plan rebelde, de preferencia por la noche. Quiero aprender a ser tan libre como tú y así poder correr con mis propias alas. Supongo que intentaré decir algo así. Posdata, dicen, lo que no se perdona no es la infidelidad, sino el engaño. Así que mientras todas sean conscientes que me gustan muchas chicas, quizá las cosas serían mejores. Ok, no. Edwin, ok, bueno, pues yo también voy a andar de infiel. Así que ya mejor no juzgo. También le declaré mi amor a Sukone Tei, aunque no sea del anime, me gustan las yanderes y ella canta. Ok, pues yo ya estoy decidiendo por quién, cómo declararme y a quién. Es que estoy entre Inuyasha y Susaku. Pero pues Inuyasha pues tiene ahí a Kikyo, ¿no? Y anda ahí. Así que como Susaku es básicamente viudo, pues me iría con Susaku, ¿no? Y regresando del corte, pues ya les daría mi declaración de amor. Mientras vamos con tres temas musicales: Across the Line, el opening, seguido de God Can House Fan Loop en español latino. Y terminando este bloque musical con Inu Por Boku Opening. Vamos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome. Y recuerda que a las 22:30 en el canal Pánico se estará transmitiendo un nuevo capítulo de High School of the Dead. Vamos con esto y enseguida regresamos. Continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai. yo nada pude hacer. Ni siquiera me dejaste poder compartir este dolor que tú sentías sin ningún fin. Necesito de una razón para que tú sepas de lo que siento hoy. Mientras yo estando sola vivo dibujando un sueño donde tú y yo somos solo mismo. Keep on. Chica, y 8:40 de la noche, ya a punto de irnos, de emprender el vuelo, de atravesar el pozo a la época feudal, a regresar a buscar los fragmentos de la perla de Chicón. Así, vamos con mi declaración de amok. De amok, pero aquí Sorayana ya se está confundiendo y piensa que va a ser para el Sensei Inuyasha y no, ¿cómo creen que para el Sensei Inuyasha? No, por Dios, él es el máster. ¿Qué voy a hacer una simple mortal como yo ahí? No, va a ser para el personaje de Inuyasha, aclarando, del anime de Inuyasha. Ok, pues primero sería con Susaku. Como ya les dije, pues está viudo, yo pues Inuyasha no se decide, así que pues nos iríamos con Susaku y sería en el castillo, yo creo, de en el castillo de este Lelouch. Pues le diría, oye Lelouch, préstame tu castillo. Pues no cocinaría porque no me sale muy bien, así que compraría una cena japonesa, por supuesto. Lo invitaría a cenar. Pondría música anime. Bailaríamos, cenaríamos. Y ya cuando fuera el momento de declararme, le diría: Susaku, mi amor, yo sé que tú estás pasando por un mal momento, pero pero debes darte una oportunidad con alguien más. Y yo desde hace tiempo, yo te amo y ¿por qué no lo intentamos? Algo así sería. Y ya que Susaku me dijera, no, pues sí, aún vamos a intentarlo y eso. Pero si no, pues ya nos iríamos con Inuyasha, ¿no? Pues ya que anda ahí de loco con Kikyo, pues ya le di a Inuyasha, oye, pues ya decídete Inuyasha, o Kikyo o yo. Ya. Si no, para que no me haga perder el tiempo el Inuyasha. Bueno, algo así sería. Vámonos rápidamente con los últimos comentarios. Luis Salvador, otra chica que me le declararía sería Tonka Yatogami de Dead Alive. Le invitaría a un buffet de comida mexicana, no importa si come más que el mismo Goku. Ah, bien barata, ¿eh? Víctor Chávez, hola, buenas noches, disculpe la tardanza, pero se me reventó una llanta del coche de camino a casa. Qué mal, me quiero Víctor. Con respecto al tema, yo me confesaría a Victorique de Broids de Gothic. Me encantan las undere lolis gothics, ella lo es todo. Pero no se me ocurre qué funcionaría con ella. Pues todavía tienes tiempo, mi querido Víctor, piensa. Carlos Imán, me declararía Sora Naigino de Kaleido Star. Buscaría vencer las ataduras mortales para alcanzar a esa hermosa estrella. Para solo darle un beso, tomar su mano y darle mi corazón. Ok, mi querido Francis, muchas gracias. Sí, ya vi tu pedido en el Sky. Ok. Sadako, hola, DJ Yome. Un poco tarde y hablando del tema del día, ya yo se lo diría a Natsu Dragon de Fairy Tail, porque me encanta cómo es y se lo diría directo. Diría que quiero que sea el único que encienda la llama de mi corazón. Jamás me rendiría hasta conseguirlo, ya que amo su sonrisa toda kawaii, dice Sadako Madrazo. Ok, pues eso fue bastante directo. Andrés Felipe, ¿infieles? No, personas con un amplio corazón y lleno de amor. Ajá, bueno, yo también, ¿verdad? Ando ahí con Susaku y Inuyasha. Sadako, como no ser infieles, sino todos los animes están todos guapos. Brian, mi corazón sigue siendo de Rika, no importa lo que digan. Eso comenta Melanio, cuando el amor es sincero y todo corazón puede trascender la muerte misma, es por ello que al igual que Inori, yo le declararía mi amor a Mema del anime Ano Ara. El solo hecho de vivir la hace merecedora de todo el amor del mundo, su convicción por ayudar a los demás, su belleza espiritual, su dulce sonrisa, su amabilidad. Todo lo que la rodea hace generar amor del bueno. De tenerle enfrente solo diría, Mema, más que gustarme, yo te amo, eres mi vida. Hoy descubrí que tú siempre estarás en mi corazón, te seguiré amando hasta el final de mis días. Te lo repito, te amo. Con este beso sello mis sentimientos por ti. Pues fíjense que este Susaku también con su noviecita muerta, pues le fue fiel todo el anime, todo el resto del anime le fue fiel, me quedó Susaku. Ay, por eso lo quiero. El gato negro. Ya me declaró a tres chicas del anime, pero no busco un harem. Solo tengo un corazón grande y mucho amor que dar. No sé los demás. Pero mi corazón es principalmente de Taiga, bueno, vaya. André Felipe, las palabras se las lleva el viento. La forma más pura de saber si verdaderamente te aman es mirar fijamente a los ojos y preguntarle, ¿me amas? Y ahí te dirán todos, los ojos son la puerta del alma. Es verdad, los ojos son las ventanas del alma, pero los ojos pueden esconder muchas cosas. Pero como siempre digo, lo importante es ver todo en el rasgo de la luz y la bondad. Usualmente los ojos no mienten, pero puede ser, sí, pues puede ser, pero hay personas que no te aguantan la mirada también, así que pues es un buen tip. Sora, un fanfic de la RAN, pues sí, mi querida Sora, estaría interesante. Es que no me decido por ninguna, dice aquí Hatsuome. Lo mío es más el amor en secreto. ¿Qué pasó, Hatsume? Así nunca te va a hacer caso este chico. Mi querido Valente por fin se declara y dice así. Alguien que me declararía de un anime sería Sara Nome del anime de Macro Zero. Pues le diría a Sara, me gusta, sin ti no tendría significado para vivir. Ya que tú eres mi todo, mi sueño, mi alma gemela, te amo. ¿Serías mi novia? ¿Te gustaría ser mi novia? Jaja, eso es lo que diría, comenta Valente. Ok, sí, mi querida Stephanie, te vamos a quedar a ver tu pedido musical. Porque ya se nos está acabando el tiempo. Creo que faltan dos pedidos para que sea el tuyo. Pues ahorita si no ponen más comentarios, yo creo que sí alcanzamos a colocarlo, pero está para ver. Lisandro, mi querido padrino, ya es martes. Saludos a todos mis amigos de Alianza Anime. Muchas gracias, mi querido padrino. Y en el Sky ya nadie comenta nada. Creo que ya quedaron extasiados de amor ustedes. Pero vámonos con tres cancioncitas y pues enseguida regresamos. Ya con la parte final de Alianza Anime, ya para contarles todo lo referente al capítulo 6 de Mis Ojos Lloran Por Ti, que se va a estrenar el próximo martes 25 de febrero. El próximo martes justamente. Pues una vez les voy a ir adelantando el tema del día de ese martes. Ahí para que vayan pensando. Vamos con estas canciones y enseguida regresamos. Jikai. Pour toutes les zones de la mer du Nord et Ajá. Escucha, chico. Mi primera historia de amor. Mi ángel. Mi chica. Mi sol. Chica, y pues qué mejor manera de empezar a hablar del capítulo 6 de Mis Ojos Lloran Por Ti, que con el opening oficial. Bueno, chicos, bueno, vamos rápidamente con el último comentario de la noche. Ya no más comentarios, chicos, por favor. Ah, por cierto, el sensei Inuyasha nos acaba de regalar 10 minutos de su transmisión, así que hay que aprovecharlos. Facu Kun comenta. A ver, aquí. Hola Fer, saludos desde Argentina. ¿Podrías mandarle saludos a mi amigo Dash? Pues claro que sí, un gran saludo. Besotote. A ver, ahora sí ya regresamos. Otra vez hubo una falla técnica. Bueno chicos, pues muchas gracias a todos. Sobredosis de amor, comenta Melania. Han hecho malla en el sistema. Ok, pues vámonos rápidamente a comentar lo de mis ojos que oran por ti. Dejen cambio a música. Ahí está. Ok, pues el capítulo 6 de Mis ojos lloran por ti llega este martes 25 de febrero. Y el tema del día va a ser: ¿qué actitud tomas después de un rompimiento amoroso? ¿Cómo toman eso ustedes, chicos? Vamos a tener muchas sorpresas este martes. Vamos a hacer la presentación de un nuevo escritor. Una nueva reina llegará a Mis ojos lloran por ti. Pues hay varias sorpresas en este capítulo, chicos. Así que no se lo pierdan, porque va a estar bastante interesante. Recuerden, nos vemos, Andrés Felipe. Recuerden que vamos a hacer el programa especial, la presentación del capítulo. Y entonces nos vamos después con la publicación del capítulo 6 en YouTube. Ok, muchas gracias a todos. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Se quedan con el Sensei Inuyasha y compañía en Elite N Radio. Bye, bye.